Habíamos empezado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a la Sinfónica Nacional del Ecuador con esta canción, Los Pumisachos. Así que con esto iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí, a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero saludar también a todas las personas que nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es y también aquellos que están en la página www.corape.org.es. Un lindo día, para iniciarlo como se debe, con pie derecho, porque siempre vamos a tener una actitud positiva para compartirla con los demás y obviamente para sentirnos satisfechos nosotros mismos. Vamos a compartir a continuación ese mensaje, esa reflexión que la compartimos con ustedes todos los días. Esto nos envía Henry Leiva. Y bueno, vamos a invitarles a reflexionar cada día, sentirnos libres, listos y obviamente a mejorar. Esto dice así: he observado las nubes en el cielo durante toda la tarde, esperando ver en ellas aquella figura que me diga qué pasa, qué cambia en mí, preguntándole a las plantas, quienes callan sin piedad y no responden a mis inquietudes. El sol pronto se oculta a mi vista, aunque yo sé que ahí está siempre flotante en la inmensidad del espacio que me hace tanta falta para poder ver en ti ese brillo en tus ojos. ¿Qué me dicen sin querer que sí puedo y todo lo que haga debo hacerlo amándolo y obviamente lo conseguiré? Porque es importante el interés que uno se tiene como ser humano, ya que se dice aquel dicho que la confianza en nosotros mismos es la clave del éxito. ¿Sabes? Esta frase ha significado mucho para mí y sin duda mucho para usted. Cuando éramos pequeños y recurríamos a esos libros por primera vez, no entendíamos el significado. Pero hay esa razón, esa circunstancia en la que uno se intriga un poco hasta que lo descubre. Y bueno, más adelante se da cuenta que todo eso es real. Cuando usted cree que puede y quiere hacerlo, simplemente lo hace sin importar lo que sea y vive la vida al máximo, porque somos únicos y la vida es una. Hoy y siempre es importante decir que queremos mucho, que nos queremos mucho. Y bueno, pues, ustedes saben cuál es la respuesta, porque no hay que esperar para pronunciar esa hermosa frase que el tiempo no perdona. ¿Qué espera usted para correr hasta la persona que está cerca de usted para decirle cuánto le quiere, cuánto le ama? Y si está solo, dígaselo usted mismo, porque es una forma de mejorar nuestra autoestima. ¡Ánimo arriba a todos y todas! Desde los más pequeños hasta los más grandes. Eso es. Eso es, muy bien. Ah, qué bueno sentirse querido, ¿no es cierto? Sentirse que alguien le pueda decir a uno que le quiere, que le ama, que le respete. Y si está lejos, levante su auricular, llame por teléfono y dígale a la otra persona cuánto le quiere, cuánto le estima. Y bueno, pues es así como nos vamos a sentir muy bien el día de hoy. Porque nosotros acá desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les decimos muchas gracias por acompañarnos. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y además a este te quiero le vamos nosotros a acompañar con música. Y bueno, nuestro invitado para ponerle ese sentimiento a este programa está aquí, Terry Pazmiño, con el pasillo Poema de la Esperanza. Thank you. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos escuchado ya este tema musical, el poema de la esperanza, interpretado por el maestro Terry Pazmiño. Pero también es momento de hacerle la cordial invitación a ustedes. Hoy vamos a tener nuestro segmento de complacencias. Quizá usted estaba esperando nuestra serenata. La habíamos adelantado para ayer y lo hicimos junto a Patricio Robalino. Sin embargo, nuestra serenata, a través de la música y de contarles también lo que nos refleja Osvaldo Rivera Villavicencio en Literatura del Pasillo Ecuatoriano, un pasillo que titula Yo Diera, de Drumé Camba. Vamos a conocer cómo está estructurado este pasillo y además nos iremos introduciendo cada vez más a la música popular ecuatoriana. Melodías inolvidables aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, iniciemos contándoles respecto de este pasillo Yo Diera, de Drumé Camba. Este pasillo, letra de este personaje y música del famoso compositor Gonzalo Vera Santos, por su música arrulladora y la poesía de esencia amorosa y ese desbordamiento estético, penetraron en el pueblo con su soberanía de forma y en el fondo forjado de ideas sentenciosas y ese afán conciliador de pensamiento para extraer tributos y cualidades del espacio telúrico y de la sensibilidad humana que confieren a la obra identidad ajustada al pulso social, a ese lenguaje, al signo y a esa sustancia mantenedora de arte en sangre nutritiva. Vamos a ir conociendo entonces más detalles de Yo Diera, pero ahora es momento de invitar al trío Candilejas. Ellos nos traen una canción que titula Yo Nací en Ecuador. Aquí está L. Sadín, Sadín Solac, Víctor Armijos. Y bueno, también hay una damita que, por ahora no me recuerdo el nombre de este personaje, que es parte del trío Candilejas. Así que compartimos esta canción con todos y cada uno de ustedes. País de los contrastes, de los retos y el dolor. Yo nací en el Ecuador, me dio todo lo que soy, me dio todo lo que tengo, y no importa dónde esté, por mis venas corre amor, por mi tierra el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo valor, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Lucho contra la división y contra la falsedad. Creo en mi identidad y cada día es mejor, porque yo nací en el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo fe, tengo valor, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Ahí está una de las canciones que quizá también nos invita a reflexionar igual que lo que les habíamos compartido esta mañana. Miren, yo tengo fe, tengo valor porque nací en Ecuador. Música del maestro Víctor Armijos, precisamente lo que acabamos de escuchar y que participa también en el requinto aquí en el trío Candilejas. Y bueno, ¿qué pasa con este pasillo Yo Diera? Bueno, el autor ofrece a la mujer amada la expresión poética superlativa de la belleza en el proceso asociativo en el que vibran los elementos del asunto, miradas, el sol de las pupilas matices de rosas y nardos, gallarda ternura llena de vértigo espiritual y la palabra puliéndose en un ritmo sugestivo para atraer, conmover y deleitar de imágenes, como por ejemplo en el verso Capullo de belleza peregrina, Hoy el hecho con piedras orientales, tus ojos de qué son, niña divina, que tienen por miradas madrigales. Vamos a escuchar otra de las canciones. Esperamos que ustedes sigan marcando el 2229-66 porque más adelante tendremos ya nuestro segmento de complacencias. Y la canción que escuchamos a continuación de José Ignacio Canelos, aquí está, Canción de Cuna, con Marco Tulio y Drobo. Musical ecuatoriana.

pescadora vencida, recogida, prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes la desidia, agobiar por la tristeza. No te dejes la desidia, agobiar por la tristeza. Posarte sobre mi pecho o sobre tus alas buenas, yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Seguimos haciendo música para sus oídos. Marque 2220966 y usted hágala desde su casa, porque nosotros acá solamente somos parte de la producción y ustedes nos ayudan. Solicite la canción que desee escuchar. Andrés les espera ahí listo en el teléfono para responder a su llamada. Y bueno, ¿qué nos dice Osvaldo Rivera sobre el pasillo Yo Diera? Dice que tiene 4 estrofas con versos de 11 sílabos, hay una rima consonante y el acento constituyente que recae en la sexta sílaba de cada verso y encamina al nacimiento de las figuras literarias que abrillantan las ideas. Las metáforas son parte fundamental, pues revelan matices cuya figura infinita recae en las cosas. Cuando se dice los siguientes versos, tus ojos de que son niña divina, que tienen por miradas madrigales. Y bueno, el segundo cuarteto nos entrega una metáfora también alegórica. Hay una comparación o una interrogación. Cuando se lee los versos, cual el sol que en tus pupilas brilla, ¿qué gloria es esa que tu amor ofrece? ¿Qué brote del clavel de manzanilla es ese de tu boca que florece? Ahí está lo que comparte con nosotros Osvaldo Rivera respecto de este pasillo Yo Diera. Y vamos a continuar con más música. Aquí están ya las complacencias. Saludos cordiales al norte, centro, sur, valles de Quito. Gracias por amplificar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Señora Amadita, escuchamos y compartimos con usted el pasillo Cumandá. Vivir camino, sin que ya nadie, viéndome triste, cante un suspiro por mí. Aquí escuchábamos la voz de las hermanas Mendoza Sangurima en esta canción Cumandá. Y bueno, seguimos compartiendo la presentación que nos hace Osvaldo Rivera respecto del pasillo Yodiera, y dice que la apóstrofe y la prosopopeya vierten galanura de pensamiento poético mediante ese flujo y el reflujo de acontecimientos poéticos. Cuando decimos, qué Fidias fue el pintor de tu hermosura, qué rosas y qué nardos te ofrecieron sus pétalos, su aroma y su hermosura, el día en que tu carne fabricaron. La repetición literaria produce entusiasmo al significado estético en el uso relativo, que desde el ángulo retórico, asimismo, otra metáfora causa impresión y dimensiona la creación artística cuando se dice capullo de belleza peregrina, joyel hecho con piedras orientales. Seguimos nosotros compartiendo más música. Un saludo cordial también a nuestros amigos del norte de la capital. Gracias por comunicarse con nosotros. Y un saludo también para el señor Marco Luna. Gracias por esas llamadas. 2220-966 y la canción que vamos a compartir con ustedes a continuación lleva por título Canción de los Andes, en la voz de Paulina Tamayo. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Así, tristes, la vida así, y a lo mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor de su corazón. Hijo de mi alma, hijo. viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado y volvías, me dijiste que volvías a partir y no vuelves a tu casa ni a tu casa. Que te espera, que sí, que se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza. Que te espera mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira. Exalta el amor, transfiere una fuga infinita llena de espíritu y palabra, vertebrándose con serena visión de dar, abrazar y conmover lejos de todos los deshumanismos opresores, pero cerca de la dignidad humana, rebelándose contra la repulsión codiciosa. Yo diera por tus ojos, por tu boca, por tu alma, por tu carne, por tu amor, las mil riquezas que en su mente loca concibe si en ti piensa el trovador. Ahí está lo que nos comenta Osvaldo Rivera en la obra de literatura en el pasillo ecuatoriano respecto de Yo diera. Bueno, hay más canciones que nos han solicitado para ustedes y nosotros vamos a seguirlas programando. Hay una tonada que la interpreta el maestro Tadashi Maeda. Esta lleva por título Tierra Negrita y la compartimos con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos para finalizar lo que nos comenta Osvaldo Rivera en la obra Literatura del Pasillo Ecuatoriano respecto de El Pasillo Yo Diera. Nos dice que Drouet Camba en Abrazo Interior anima al mundo exterior y entrega su pasión mediante la fuerza estética coronada de riquezas espirituales y estableciendo un equilibrio que se ensancha hacia la luz y las imágenes vigilantes, hechas sensaciones artísticas y melodías prolongadas para labrar y configurar el interior y exterior de la persona mediante el arte, que es lenguaje expresivo creador de estados de ánimo. Vamos con más música para ustedes Y nuestra siguiente melodía que vamos a escuchar, vamos a invitar al grupo Quimera. Ellos comparten con nosotros una canción que es preciosa. Quisiera que ustedes le escuchen su letra, ese contenido que hay. Es tema en vivo que se la dedica a Papa. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas al viento. Tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu consejo sabio me guía, tu sonrisa amplia me anima. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos llegado ya nosotros a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. En nuestro siguiente programa estaremos compartiendo sobre El Pasillo, Una Lágrima Mía y Lamparilla, de Miguel Ángel Casares, que lo tomaremos igualmente de la obra de Osvaldo Rivera Villavicencio, Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Así que no se pierdan Florilegio Musical Ecuatoriano. Cosas importantes para compartirlas con ustedes y además la música que no puede faltar. Vamos a despedirnos con el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay cuantos temas para compartirlos con ustedes, sin embargo, pues vamos a invitar a los brillantes, es posible, que nos traen, me parece que ya pusimos esta, perdón, creo que ya pusimos esta. Vamos a invitar a Víctor Armijos, es una canción de Rosita Melo, un vals que lleva por título Desde el Alma.